Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Olvida tu equipaje. Programa de Radio Utopía en la tarde de los viernes. No parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien. No está de más repetir siempre que Radio Utopía es una radio libre, asamblearia y autogestionada. Y al final te encontrarás de la zona norte de Madrid. Es único y frágil todo. Tampoco está de más decir que yo tengo muy buen gusto para la gente, la verdad. Esta es lo que yo creo, lógicamente, porque... Y tengo muy buenos amigos y algunos de ellos están aquí esta tarde, ¿no? A mí me gustan las personas generosas, las personas inteligentes, las personas cultas, ¿no? Y las personas que, bueno, que hacen algunas labores importantes, ¿no? Interesantes en el mundo de la cultura, ¿no? Una de ellas ya ha venido aquí más veces, que es Miguel Fernández, ¿no? Muy buenas tardes, Miguel. Hola, Fernández. Hola, buenas tardes. Y nuestra protagonista de hoy, que es una amiga, que también es ahora mi amiga, ¿no?, de Miguel, ¿no?, pero que es Ana Manero, ¿no? Muy buenas tardes, Ana. Hola, muy buenas tardes, Armando. Encantada de estar aquí con todos vosotros, pues, con mis amigos. Sí, la verdad es que es un placerazo poder venir aquí, ¿no?, y para poder hablar de cosas que a nosotros nos interesan, que creo que a mucha de nuestra audiencia también le interesa, que no todo el mundo está con ganas de ver debates ni programuchos de la tele ni escuchar porquerías por ahí, ¿no?, sino que hay mucha gente con ganas también de, bueno, pues de poder mejorar, entender el mundo y entender cosas de nuestra existencia, ¿no? Tú, Ana, estás aquí hoy, aunque ya has venido más veces. Sí. Por tu carácter, por tu actividad esperantista, ¿no? Efectivamente, sí. Pero hoy estás en calidad de autora de un libro que ahora vamos a presentar. Vamos a decir que todos los que están aquí, también está el secretario de la Federación Española de Esperanto, ¿no? Y los que estáis aquí todos sois, pues eso, gente del mundo esperantista ibérico, ¿no? Eso es. Y bueno, sí, sí. Y esa es una, bueno, eso es algo que, aunque yo no soy esperantista, pero sí que es algo que me ha unido con vosotros, ¿no? Y que yo me siento feliz, como digo, de estar esta tarde aquí para hablar de un libro, en este caso, que se llama, es que el título lo tiene dentro, ¿no? Lo tiene en la portada interna del libro, no lo tiene. Sí, en el bueno, exterior. El subtítulo está en la portada. Eso es. Entonces, bueno, pues el título es Maruja Mayo, mucho más que un artista de vanguardia. Eso es. Lo iba a leer en esperanto, pero... Ah, claro. Bueno, pues anímate. No, es que no lo encontraba en castellano. Muy bien, pues es un libro que se ha publicado muy recientemente, Ana. Sí. Y a lo mejor lo primero que deberíamos hacer es contar cómo se ha gestado este libro, cómo has sentido tú la necesidad de sacar esta obrita, ¿no? Que no es un libro largo, pero es un libro muy ameno, muy interesante. Bien escrito, además, te tengo que felicitar por ello, ¿no? Muchas gracias, asiente, Armando. Doy fe de ello, que, bueno, pues a mí me lo mandó Ana cuando estaba haciendo el manuscrito, tanto en esperanto como en castellano. Y a mí me alucinó, me encantó. ¿Te gustó el libro como tal o te gustó la figura de Maruja Mayo? Bueno, es que la figura de Maruja Mayo me vino muchísimo antes por mis estudios sobre Miguel Hernández. Eso fue lo que me puso en contacto ya en el año 88, que hice mi primera presentación de poemas de Miguel Hernández en Esperanto, pues ya me puse en contacto con la figura de Maruja Mayo. Tú has tenido que ver, Ana, corrígeme, con la génesis de este libro, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo puedo decir que sin Miguel probablemente el libro no existiría. Y ahora os voy a contar un poquito la historia, porque en realidad este libro existe por mi actividad esperantista. Aunque yo normalmente a lo que me dedico en el mundo del esperanto es a las bibliotecas, algo que bueno pues es bastante más prosaico, no tiene nada que ver con el área, con el arte. Bueno, pues en un momento determinado mi amigo Miguel estaba preparando una antología de poetas del 27 que iba a incluir también a las mujeres del grupo y me pidió que bueno pues que escribiera un apéndice sobre las mujeres de la República. Bueno, esto fue allá por el año 2010, si no me falla la memoria. Sí. Y bueno, pues me puse a ello, hice el pequeño apéndice. En el entretanto, bueno, pues el libro de Miguel no se llegó a publicar, pero bueno, pues en este apéndice que yo hice, yo hablaba, entre otras cosas, también de Maruja Mayo, había un pequeño párrafo dedicado a ella. Era la primera vez que yo me enfrentaba a su figura. Anteriormente yo la conocía pues como la mayor parte de la gente, de oídas, sí, me sonaba el nombre y poco más. Y bueno, fue la primera vez que yo tuve conocimiento de esta mujer, así como de otras muchas interesantísimas mujeres de la época. Como el libro de Miguel finalmente bueno, pues no llegó a publicarse, resulta que el apéndice salió como un artículo, un pequeño ensayo en una revista esperantista que se llama Beletra Almanaco. Bueno, lógicamente, bueno, no sé si lo he dicho, pero creo que se sobreentiende que el artículo estaba escrito en esperanto. Salió en Beletra Almanaco en junio de 2012. Como digo, bueno, pues ahí, hasta ahí mis conocimientos sobre Maruja Mayo. Y la cosa se hubiera podido quedar ahí perfectamente. Yo, pues bueno, ya había cumplido con mi misión y con la petición de Miguel. Pero, bueno, pues poco después se iba a celebrar el centenario de la muerte de Luis Zamenhof, que fue el creador del Esperanto, y se iba a celebrar en Varsovia. Entonces nos invitaron a Miguel y a mí a bueno, pues hablar sobre aspectos de la cultura española. Yo, bueno, pues como soy también un poco pintora aficionada y tal, y habiendo conocido ya a Maruja Mayo, pensé, bueno, pues yo lo que voy a hacer es hablar de Maruja Mayo. Entonces seguí investigando sobre su figura y bueno, mi cuestión, lo que pasó, que llegamos a Varsovia y nos dijeron, han cambiado los planes. La conferencia de Maruja Mayo no se llegó a dar en Varsovia. Anda. No, hicimos otras cosas. Interesantes también. Miguel cantó boleros, por ejemplo. Esperanto. En Esperanto. Español. Bueno, no, en Esperanto, ¿no, Miguel? Bueno, canté boleros y canté otras cosas también. Él no es un dorma, no es un bolero. Efectivamente, no es un bolero. Pero bueno, cantamos y hicimos cosas. Estuvimos en el cementerio donde está enterrado Lázaro Luis Zamenhof, el creador del Esperanto. Se celebraba por entonces también algo de Miguel Hernández. Y entonces yo pues le leí mi poema, uno de mis poemas dedicados a Miguel Hernández, con lo cual yo reunía dos figuras que me apasionan, que son la figura del gran poeta Miguel Hernández y del gran poeta de la humanidad, Lázaro Luis Zamenhof, creador del Esperanto. Pero dices poeta figuradamente. Figuradamente. Vale. Claro, el uno es un poeta, y el otro es un poeta de la humanidad. Vale. Porque crear su lengua fue porque él creía en una humanidad sin fronteras. Las fronteras eran artificiales. El género, pertenecemos a una raza única, que es el género humano. En lo demás son fronteras artificiales y teníamos que tener, además de todas las lenguas que tengamos, según él, una que nos sirviera para entendernos. Y ya es una defensa de la fraternidad humana, ¿no? Totalmente. Un humanismo es acendrado. Y entonces elegisteis la figura, aunque luego no se llevó a la... Efectivamente, yo elegí a Maruja Mayo, no pude hablar de Maruja Mayo en Varsovia, pero en el viaje de vuelta Miguel y yo estuvimos hablando durante las 2 horas que duró el viaje sobre la figura de Mayo. Te convenció. No, en ese momento me dijo, bueno, pues me tienes que dar el texto de la conferencia como otro apéndice para mi antología. Pero claro, en ese momento yo lo único que tenía eran unas cuantas notas sueltas que yo había preparado para dar la conferencia allí, y con lo cual no le podía dar nada. Poco después se celebró en Madrid un congreso internacional de profesores de Esperanto ligado al Congreso Español de Esperanto, y entonces me propusieron dar la conferencia inaugural. Uh-huh. Entonces aquí ya fue la mía, recuperé otra vez a mi Maruja, uh-huh. Preparé la conferencia mucho más detalladamente de lo que había hecho para Varsovia y la presenté. Ya Maruja fue presentada en Esperanto por primera vez en ese contexto. Uh-huh. Y mi amigo Miguel entonces otra vez me insistió en que él le tenía que dar el texto. Y bueno, le dije que vale, que de acuerdo, pero que se lo tenía que preparar porque, bueno, todavía no estaba listo para que pudiera ser leído de una forma coherente. Uh-huh. Así es que me puse a ello, pero claro, Maruja es una figura tan importante, tan polifacética, tan brillante en tantos aspectos, que el apéndice se me fue de las manos. Claro, te atrapó. Vamos a decir antes de que sí. Sigas, Ana, que en este momento, hasta el 16 de marzo, estamos en 2026, ¿no? Hay una exposición en el Reina Sofía, sí, ¿no? Sí. Que es una antológica de Maruja Mayo y que vale realmente la pena pasarse por allí, ¿no? Hay que ir a ver la exposición de Maruja Mayo, sí, efectivamente. Y no solamente por los cuadros, que desde luego, ¿no?, sino también por todo el material audiovisual que hay un poco anejo, ¿no? Eso es. Y que en la que donde se vea la propia Maruja Mayo ya mayor, ¿no? Pero con ese carácter transgresor que siempre tuvo, que ¿no? Siempre que tuvo, es una efectivamente. De las cosas que seguramente a ti también te llamaría la atención, ¿no? Efectivamente, es una de las cosas que más me atrajeron de su figura. ¿Te atrajo más su arte, sus obras o su actitud artística? Pues mira, es una mezcla de todo, porque como ya te digo, como personaje, como figura trascendental en la sociedad de su época, no tiene parangón. Y luego, claro, las propuestas artísticas que ella hace también son muy interesantes. A mí me fascina todo lo que tiene que ver con el hecho de la racionalidad y la matemática y la geometría, por un lado, y luego pues esa derivada que tiene de misticismo y de esoterismo que como que salpimenta un poco todo el condimento, ¿no? Entonces, bueno, aquello me pareció fascinante. Y luego vino el libro, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo surge el libro, ¿no? Claro, el libro tarda mucho más en venir porque, bueno, pues una vez que ya el apéndice se hizo tan sumamente grande que para apéndice de otra obra ya no iba a valer, y yo se lo presenté a Miguel y le dije, mira lo que me ha salido. Hostia, era apendicitis eso. Era apendicitis, sí, una cosa tremenda. Eso es lo que tienen mis apéndices, que tienen una tendencia a independizarse que no sé de qué les viene. El caso es que, bueno, pues cuando Miguel lo vio, pues le dijo, no te preocupes, esto es, me gusta mucho lo que has hecho, esto tendrías que traducirlo al español y además me gustaría que apareciera como apéndice a tu obra, mi obra, pues, mi poema Surrealisme, en modo surrealista, que habla precisamente, entre otros, de Maruja Mayo. Entonces, bueno, pues aquello, bueno, pues yo se lo agradecí muchísimo a Miguel porque es una generosidad tremenda. Y además para mí es un honor que Miguel aparezca como colaborador de mi obra justamente con este poema. Pero, claro, traducirlo al español. Ya estaba el trabajo, bueno, pues había sido un buen trabajo el de hacer la obra en Esperanto. Yo tenía muchísimas otras obligaciones relacionadas con el Esperanto, como es mi actividad en la biblioteca y tal, y bueno, pues no veía el momento. No veía el momento y hasta que, bueno, además yo pensaba que, bueno, que la obra en realidad tenía sentido para el público esperantista. Porque en español, bueno, pues afortunadamente ya había bastantes obras que hablaban de Maruja Mayo, de su obra ya se estaba dando a conocer, pero a nivel internacional en Esperanto no había nada escrito sobre ella. Entonces yo entendía que en Esperanto la obra sí tenía todo el sentido del mundo, pero no terminaba de ver la parte en español. Pero bueno, llegó entre que no terminaba de verlo y que no tenía tiempo, pues se fue pasando el tiempo. Hasta que llegó un momento en que, bueno, nos llegó la pandemia Y bueno, pues ahí en el confinamiento y tal, además del teletrabajo, pues una se dedicó a hacer otras cosas. Bueno. Y entonces empecé a darle vueltas al asunto y empecé a ver que a lo mejor, bueno, pues en español también podía tener sentido, no como una obra técnica, sino pues como una obra de divulgación, claro, claro, para el público español, ¿no? Claro. De habla hispana. Y bueno, pues... Pues es, aproveché. Lo que es, ¿no? Claro, sí, no deja de ser eso. Es un acercamiento a la figura de Mayo. Yo no tengo conocimientos técnicos, no soy crítica de arte, no puedo hablar nada más, no, que de lo con que... mucho conocimiento, claro. Eso lo tengo también muy claro. Sí, bueno, he estudiado mucho la figura, claro. Uh-huh. Todo lo que he podido encontrar, eso, bueno, pues está. Además, ahí. Perdona, sí. Es que yo añado que ella es pintora, Ana... Es pintora también, yo le he visto exposiciones de pintura. Además es muy buena también. Si no fuera buena, tampoco, por si no fuera suficiente con que sea buena para presentar poemas, leer poemas en Esperanto, presentar un acto que presentamos ella y yo, que es un Vívula Teatro, viva el teatro, a base de música, canciones, recitaciones... No, pero bueno, es interesante lo que cuentas, porque me parece que el hecho de que tú también pintes... Claro. ...te da una perspectiva, más allá de que pintes mejor o peor, que creo que da igual, sí, en ese sentido, ¿no? Yo no he visto tus cuadros, seguro que están muy bien, pero sí, pero quiero decir que el hecho de que tú ejerzas ese arte... te hace poder entender mejor la figura de una pintora, ¿no? Claro, claro, efectivamente, refiero, ¿no? Claro, efectivamente. Eso, por eso cuando me preguntabas qué es lo que más me había llamado la atención, pues pues no he podido contestarte de forma precisa, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, se me ha ido el hilo. ¿Dónde sí, andaba nos yo? Estaba preguntando cómo surge este libro, la editorial, si quieres eso, contarnos un poquito, sí, sí, cómo conseguirlo, claro, también, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues una vez que ya me decido a traducirlo al español, bueno, pues Miguel me revisó el texto en Esperanto, busqué un colaborador que fue Antonio Valén, que también es esperantista, también es una persona relevante dentro del mundillo porque, bueno, es el traductor, por ejemplo, de Miguel Delibes, de Requiem por un campesino por español, un campesino es español, la última que ha traducido. La última, claro, ha traducido. Somos también un grupo. Aquí en Monzó, lo ha traducido del catalán, es decir, es una persona que es filólogo, es bueno, pues conoce. Y ha traducido, perdón, me ha revisado la parte en español. Bueno, pues una vez que ya tengo el manuscrito, ya tengo todo, bueno, pues a ver, vamos a publicarlo. Pues, claro. Miguel me había aconsejado, bueno, convendría hacerlo en una editorial que no fuera esperantista, pues para darle más relevancia y tal. Entonces, bueno, pues me puse a buscar editorial. Imposible. En el mejor de los casos te dan una respuesta un no amable, pero bueno, en resumidas cuentas, pues no había manera, así es que decidí, bueno, pues lo publico yo. Entonces empecé a buscar editoriales de autoedición. Uh-huh. Y bueno, pues al final busqué varias, miré, vi, sopesé, me decidí por una que se llama El Ojo de Poe. Pero en el entretanto, bueno, pues resulta que una asociación esperantista, que es, se llama, en esperanto se llama SAATEG, SAATEG Hispanio, que es Sennatzietza Asocio Tutmonda. Izquierda y Esperanto. Izquierda y Esperanto en español. Izquierda y Esperanto en castellano. Eso es. Pues se interesó por la obra y, bueno, pues ya ha publicado esta editorial cosas también muy interesantes. La última cosa que hemos, una de las últimas que se ha publicado ha sido Voluntulo y Cuno Culvitroi, que son voluntarios con gafas, que son dos autobiografías de dos personas que estuvieron en la guerra española, en el bando republicano, que eran extranjeras. Una era noruega y la otra me parece que era danesa, quizás, holandesa. Y bueno, pues es la traducción al esperanto de estas dos obras, también las ha publicado Izquierda y Esperanto. Bueno, pues le interesó a esta asociación publicar el libro de Maruja Mayo y bueno, pues para mí fue un honor que esta asociación se ofreciera a publicarlo, con lo cual, bueno, pues fue una especie de colaboración entre ambas. La financiación corrió a cargo de la asociación, mientras que El Ojo de Poe lo que hizo fue la maquetación, uh-huh, y la fabricación del libro. Luego también tengo que agradecer a los herederos de Mayo que, bueno, pues me facilitaran las imágenes, porque claro, publicar un libro sobre un pintor, cuando se habla de la obra del pintor y no se puede ver, pues la verdad es que el libro quedaría bastante totalmente bastante cojo. Te iba a preguntar eso, ¿no? Sí. O sea, porque hay dos elementos adicionales en el libro, sí, que es estas reproducciones de los cuadros de Maruja, no de todos, pero sí de algunos muy significativos, claro, ¿no? Que desde luego, que como dices, le dan un sentido mucho más amplio al libro. Y luego hay una serie también de reproducciones de publicaciones de época, ¿no? Sí. Que también a lo mejor nos puedes comentar un poquito. Pues lo sí, que sí, aquí, eso, ¿no? Sí, la verdad es que me pareció interesante porque, bueno, Maruja Mayo fue una persona muy importante en su época, una artista muy conocida. Era una artista a la que se le hacían entrevistas en un montón de periódicos. Uh-huh. Y bueno, pues me pareció interesante mostrar esa faceta también. Entonces, bueno, la mayor, bueno, los esos recortes de prensa están sacados de la Hemeroteca Nacional, de la Biblioteca Nacional de España. Y bueno, pues también tengo que agradecer precisamente a la biblioteca que ponga a disposición este tipo de material. Yo ya sé que la biblioteca trabaja muy bien porque, bueno, pues yo estuve trabajando en la Biblioteca Nacional. Trabajáis muy bien, ¿no? y bueno, la verdad es que le tengo mucho cariño a la institución y, bueno, pues me parece que es imprescindible, es imprescindible. Muy sí. Bien. Ana, pues ¿te parece que hablemos un poco de la figura de Maruja Mayo? Mayo, con dos L's, por cierto. Sí. Digo para el oyente un poco despistado que pueda verlo, ¿no? Claro. Y, bueno, pues ¿quién fue Maruja Mayo? Que fue una pintora, ¿no? De la época de la generación de 27. Se la suele mencionar en el grupo de las sin sombrero. A lo mejor vamos a hablar de esto un poco, ¿no? Sí. De dónde nace, cómo se forma. Claro. Y qué es esto de las sin sombrero, ¿no? Bueno, pues sí, lo de la sin sombrero es un término que, bueno, en principio está bien para dar a conocer a este grupo de mujeres que tuvieron relación con la generación del 27, pero que nunca han estado incluidas en el canon. Y, bueno, pues empezó a hablar de ellas porque, bueno, pues una anécdota en la que Maruja Mayo, junto con Margarita Manso, que era compañera de ella en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Gracias, chicos. En la Academia de Bellas Artes de San Fernando, sí, veo que os habéis leído el libro. Pues resulta que, bueno, pues ella, Margarita Manso, Dalí, Lorca, iban un día paseando por la calle y empezaron a pensar que, bueno, que el sombrero les congestionaba las ideas, así es que se lo quitaron, lo pusieron encima de una... de un globo que se ataron después a la muñeca y así ellos iban con las ideas despejadas, pero no obstante el sombrero les iba acompañando en el globito. El sombrero era un símbolo, era un digamos, símbolo de clase, ¿no? De estatus, efectivamente, de decencia social, digamos, ¿no? Efectivamente, era un símbolo de clase social. Entonces el hecho de quitarse el sombrero era una forma también de romper las barreras clasistas, de acercarse un poco más a las clases populares, de romper esa jerarquía social que uh-huh. estaba muy rígidamente establecida en la época. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a pesar de la imagen surrealista que nos puede presentar la imagen del sombrero, en el fondo es muchísimo más trascendente. Uh-huh. Entonces, bueno, a todas estas mujeres asociadas a la generación del 27 se las suele conocer como las sin sombrero. Ya digo que en principio está bien que al menos se las conozca de esa forma, pero en mi opinión realmente la revolución vendrá cuando sean todas incluidas en el canon. Es verdad que es amplísimo porque esta es una época muy rica, culturalmente muy rica en todos los aspectos. Entonces, claro, ya solamente con la parte masculina hay muchísimo, pero claro, la parte femenina también está ahí. Quizás el canon haya que ampliarlo, claro, un poco, ¿no? Es que lo de la sin sombrero al final queda para las mujeres del 27, que son escritoras, pero fíjate, de los cuatro que iban aquel día sí. famoso de la anécdota, solamente uno era un escritor, ¿no? Estaba Margarita Manso y Maruja y Dalí, que eran artistas, eran pintores, claro. Efectivamente. Entonces, claro, se ha quedado eso de la sin sombrero un poco como cajón desastre un poquito para todas esas mujeres desconocidas, ¿no? Claro, pero es que además no nos podemos olvidar de otra cosa. Es que también en la época había muchas mujeres que también participaron activamente en la cultura española que no llevaban sombrero porque no pertenecían a esa clase. Uh-huh. Entonces, estas otras no están incluidas entonces en ningún grupo. No son ni de las sin sombrero, no son de la generación del 27, están un poco como apartadas de todo esto. Estoy pensando, por ejemplo, en Lucía Sánchez Hornil. Estaba pensando en ello. Efectivamente. Entonces, por eso... Anarquista. Claro. Está bien. Libres, ¿no? Mujeres libres. Fue la fundadora. Efectivamente. De mujeres libres. Pues, claro. Ahí qué es lo que nos encontramos, con que, claro, la cultura floreciente de aquella época... debe muchísimo, por supuesto, a la generación del 27 y a todos los que estaban alrededor de la residencia de estudiantes, a todos los pintores de la academia, pero había muchas más cosas. Uh-huh. Luego, todas estas mujeres, ¿no? El caso de Maruja es emblemático, han sido olvidadas. ¿Cuál es la razón? Pues está claro que la razón es el régimen. Te lo pregunto para que lo digas. Sí. una vez que, Maruja Mayo, entre otras cosas, era, por ejemplo, muy anticlerical, ella consideraba que la Iglesia era, la Santa Mafia, decía la Santa ella, la Santa Mafia. Efectivamente. Y, era la responsable del estado de atraso y de incultura en que se encontraba el país y eso ella lo reflejó mucho también en sus obras. ¿Qué pasó? Pues una vez que ella, se produce la guerra civil, ganan los insurrectos, el régimen se apoya en la Iglesia vuelve a recuperar el papel que había tenido en la educación y, lógicamente, las mujeres de la época, las mujeres libres que habían sido tan representativas en la época de la República, lógicamente no se podían consentir. Entonces se hizo todo lo posible para borrarlas de la historia. De hecho, lo consiguieron. De hecho, tengo una anécdota que me ocurrió precisamente en la Biblioteca Nacional, en la que vimos un borrado literal. Era una obra en que, veíamos, normalmente, esto es una cuestión técnica que no me voy a detener en ella, pero es importante saber si las menciones de responsabilidad de una obra, los autores, los traductores, tal, aparecen o no reflejados en la publicación para saber si tienes que hacer o no un registro nuevo. Caso es que nos encontramos con dos libros que eran aparentemente iguales, el mismo número de páginas, la misma maquetación, todo igual, solo que en uno aparecía la mención de traducción y en el otro no aparecía la mención de traducción. La explicación es que el traductor de la obra era una obra de historia del arte, o sea que no era nada que uno pueda pensar que es subversivo, ni era historia del arte. Bueno, ¿traducido por quién? Por Margarita Nelken. Entonces se había cogido Margarita, has dicho. Sí. Muy cuidadosamente habían cogido habían raspado el nombre y no se veía nada más, no había quedado en la página nada más que ligeramente más fino el papel en ese punto. Es decir, que alguien se había dedicado de forma deliberada y posiblemente una consigna de la censura, de la cancelación, hablaríamos hoy eso se hizo mucho, pues no solamente... Es una anécdota muy ilustrativa, ¿no? Claro, se hizo no solamente con mujeres, se hizo con todos los autores, los que habían pertenecido al bando republicano y tal. Estaban exiliados. Me da la sensación, perdona, Ana, que te corto, que en el caso de si ya atesorabas dos problemas, ¿no? Uno del ser de izquierdas y otro el de ser una mujer, ¿no? Claro, una mujer que además era de origen judío, una mujer que había elegido ser voluntariamente madre soltera. Margarita Nelken. Había sido comunista, había participado, había sido diputada en las Cortes, era el diablo con rabo, ¿no? Entonces, pero vamos, ya te digo que este tipo de cancelación no pasó solamente con las mujeres, se hacía de forma muy burda. Aquí habían hecho una obra de artesanía, normalmente con ponerle un papel encima o eso, vamos, ya te digo, sean hombres o mujeres. Pero vamos, en el caso de Margarita a mí me llegó al alma. Hablamos un momento de su formación, ¿no? Cómo ella se forma cómo empieza a ser pintora, cómo se forma también técnicamente como artista, ¿no? Sí, bueno, pues ella desde siempre, desde pequeñita, le gustaba mucho el dibujo, la pintura, se conservan dibujos de cuando ella era joven. Es curioso porque, bueno, era la cuarta de una familia de 14 hermanos, pero, bueno, pues el padre era de un talante liberal y eso permitió que tanto ella como sus hermanas tuvieran una educación exquisita, no como la mayoría de las mujeres de la época que, bueno, pues tenían un barniz más o menos cultural para que no hicieran en ridículo el público. Pero, vamos, tanto Maruja como sus hermanas tuvieron una educación esmerada. Entonces eso, bueno, pues facilitó muchísimo que ella pudiera después desarrollar todas sus capacidades a todos los niveles. Entonces, bueno, pues ella empezó a pintar en Asturias, empezó a exponer. La primera vez que expuso fue allí. Ella después, viene a estudiar a la Real Academia de San Fernando y ella nació en la provincia de Lugo, Viveiro, ¿no? sí. Pero comentabas antes de entrar aquí que era una cuestión un poco circunstancial, sí, debido al trabajo del padre, que era funcionario de aduanas, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues ella nació allí, otros hermanos nacieron en otros sitios, el padre cambió bastantes veces de ubicación. Y bueno, pues eso también le dio ahí otra perspectiva. Además, curiosamente, durante unos cuantos años ella vivió junto con sus tíos, que no tenían hijos, y vivió unos cuantos años en Corcubión, porque entonces en la época era bastante frecuente que las parejas sin hijos se hicieran cargo de los de otros familiares que estaban demasiado sobrecargados. Sí, tenían 9 hermanos, no me acuerdo, unos cuantos. Sí, ¿no? Eran 14 hermanos, te puedes imaginar. Entonces, posiblemente los tíos la eligieran a ella porque era muy pizpireta, o era una niña desde el principio muy despierta. Y curiosamente ella tuvo la experiencia de pertenecer a una familia numerosa y a la vez vivir como hija única durante un cierto periodo de tiempo. Eso pues posiblemente también influyera en su carácter. Un carácter fuerte además, ¿no? Sí. Muy decidido, ella es decidida a ser artista, entra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquí en Madrid, en una de las épocas en las que vivieron aquí la familia, ¿no? Sí, ella viene aquí a estudiar a Madrid, allá me parece que me falla la cabeza mucho. Tengo que ir a Wikipedia adelante, ¿eh? Sí, el año 22, sí. Correcto. Efectivamente. Y aquí conoce a Salvador Dalí, su hermano Justo, que era, bueno, Dalí era huésped de la residencia junto con Dalí, junto con Lorca. Su hermano Justo también estaba en la residencia. Que era escultor, ¿no? No, ese es otro hermano. Ese es Cristino, cierto. Pero bueno, ella tenía, bueno, como eran tantos, pues la verdad es que la posibilidad de conocer a gente a través de sus hermanos era muy grandiosa, ¿no? Claro. Su hermano Justo le recomienda que conozca a Salvador Dalí porque era un personaje interesante. Entonces, bueno, pues a través de la academia se conocen y la verdad es que tienen bastantes afinidades. Gracias a Salvador Dalí ella empieza a conocer cosas, las nuevas tendencias que llegan desde el extranjero, porque bueno, él tenía un tío que con una librería en Barcelona que le hacía llegar las nuevas publicaciones que se publicaban en el exterior. Visitaban mucho el Museo del Prado, les encantaba el Bosco. Y bueno, pues también en aquella época pues empezaban las teorías de Freud, empezaron a publicarse en español aquí, y bueno, pues eran cosas que también les interesaban muchísimo, de todo el aspecto surrealista que después tanto surrealista y del subconsciente que después tanto influyó en Dalí. Pues en la época, pues digamos que los dos estuvieron trabajando sobre el tema. Se suele hablar de Maruja como una pintora surrealista, pero me parece a mí que eso es muy parcial, ¿no? Una etapa, sí, y no precisamente la más importante, ¿no? Me da la impresión. Bueno, tiene su importancia. Lo que pasa es que no todos los críticos se ponen de acuerdo en si realmente es surrealismo puro en el sentido estricto. No es el surrealismo francés, no es el surrealismo que pueden tener otros pintores como Dalí o incluso Remedios Varo. sino, bueno, pues está influido del ambiente. Ella perteneció también a la Escuela de Vallecas, que le interesaba muchísimo todo lo rural, todo rescatar todo lo que tuviera que ver con la idiosincrasia española, no solamente aquello que viniera del exterior. Entonces, es cierto que tiene ciertas influencias, cierto aire, cierto ambiente surrealista, pero también es verdad que se limita solamente a una época. Y luego tuvo también la influencia de otro pintor, si no recuerdo mal, uruguayo, ¿no? Sí. Joaquín Torres García, lo tengo aquí en tu libro. Sí, Joaquín Torres García. Creador del universalismo constructivo, ¿no? Claro. Esa... Es una especie de mezcla del surrealismo con algunos elementos No tiene nada que ver con el surrealismo. Es más bien una reacción contra el movimiento tan fuerte que había en Francia entonces del surrealismo. Porque estamos ya, digamos, en una época en la que empieza a haber conflicto social. Ciertos autores, ciertos artistas sienten la necesidad de aproximarse, de desarrollar un arte más socialista, más con tintes sociales de lo que se había hecho hasta entonces. Entonces, se trataba de buscar... Claro, Torres García sí que tiene su propio universo. Es una especie de filosofía que se puede rastrear a través de su obra, en la que hay también ciertos elementos místicos o esotéricos. Esa parte le gustó mucho a Maruja Mayo, que ya sabemos que desde siempre, bueno, pues se había acercado a corrientes como la teosofía o el gnosticismo, pues un poco huyendo de la religión o del dogmatismo de la Iglesia Católica. Buscaba otras filosofías, otros sistemas espirituales. Entonces, bueno, esa parte de Torres García le gustó, y bueno, pues ella empieza a trabajar ya sobre la influencia de este hombre, acercándose a temas más sociales. Y bueno, pues de esta época, por ejemplo, es una serie pequeñita de cuadros pequeñitos que se llaman Arquitecturas, que bueno, que siguen teniendo un poco los mismos tonos, los mismos colores, reivindica lo mismo que estaba reivindicando en sus obras anteriores, pero digamos que ya con otras técnicas. Pero esto es que creo que nos hemos adelantado, me he adelantado yo. Sí. Porque esto es la época parisina, ¿no? Después de volver de París. Claro, pues parisina. Claro. Pero a lo mejor sería interesante que hablases un poquito también de la relación con algunos miembros del 27, sí, un poco del claro, magma que había sí, ahí, sí. Y concretamente de la figura de Alberti, ¿no? Efectivamente. Que la dejó un poco tiradilla a Maruja, me parece, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que en la época, al principio, volvemos otra vez a los años 20, ella empieza a desarrollar, ella se dio a conocer con la serie de las verbenas y una serie de estampas que se expusieron en los salones de la revista de Occidente. Entonces, bueno, pues son sobre todo... Y por cierto, perdóname, sí. Te hago el paréntesis, que si no me equivoco fue la única exposición de pintura que organizó la revista de Occidente. Efectivamente, ¿no? Sí, sí. Y además teniendo en cuenta las ideas un poco misóginas que tenía, Ortega sobre las mujeres, pues la verdad es que el hecho de que le proporcionara los salones de la revista para hacer la exposición es un hecho significativo. O sea, algo debió ver en esta mujer para, a pesar de su forma de pensar, proporcionarle la oportunidad. Entonces, bueno, pues sí, son muy famosas las verbenas, especialmente una donde ella hace crítica, bastante crítica, tanto a la dictadura de Primo de Rivera como a la monarquía de Alfonso XIII, y bueno, muestra un poco también la conquista del espacio público por las mujeres. Está representada por las dos figuras con más vitalidad que se ven en el cuadro, que bueno, pues se puede considerar que son ella y su amiga Concha Méndez, poeta también de la época, poeta de la generación del 27, con la que ella entonces mantenía una gran amistad. Y bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que son tanto ella como Concha lo que hacen es representar en sus obras, cada una con sus herramientas artísticas, bueno, pues la modernidad de entonces, los símbolos de la modernidad, ¿no? Y además vemos que en Maruja está esa crítica social que comentábamos antes y esa esperanza en la reconstrucción de una España nueva que está por venir. Además, en esta época ella tiene una relación, que es lo que me preguntabas antes, una relación amorosa con Alberti. Pero bueno, la cosa no se queda ahí, la cosa se queda, es tan importante esta relación y sobre todo la repercusión que tiene a nivel artístico, que se puede considerar que las obras de ambos están completamente interrelacionadas. Al principio, bueno, pues ella, bueno, pues con sus verbenas, se ve en la verbena que está representando, esta que te comentaba, donde aparecen estas dos mujeres en primer plano. Hay en la esquina inferior derecha se ve representado a unos marineros que podría interpretarse una alusión a Alberti, porque él en aquella época había publicado Marinero en tierra. Luego, los dos juntos hacen una transición a un pensamiento más existencial, entran en el surrealismo, ella con su serie de pinturas de cloacas y campanarios, y él con Sermones y moradas y sobre los ángeles. Entonces, bueno, pues la crítica sí que ve ese paralelismo, esa forma de imbricarse la iconografía, los temas que ambos tratan, en que, bueno, pues se ve que esa relación personal se manifiesta después a nivel artístico de esa forma tan intensa. Te leo una cosa que sí, léeme, en por el favor. Libro, ¿no? Que es una opinión de Juan Ramón Jiménez. Sí. Que opinaba que era una mala influencia que corrompía la ingenuidad de Alberti, ¿no? Sí. Rafael Alberti, lamentablemente separado de su propio y bello ser natural por la calcomanía verdiblanca de María Mayo y la pluma y el cincel de Salvador Dalí, empantanan con su inocente terribilidad putrefacta, chupada en el peor expresionismo y en el más espectacular sobrerrealismo francés, la nueva primavera española. Bueno, vamos a ver. Claro. ¿No? Bueno, o sea, vamos. Da la sensación, perdón, Ana, que Alberti, comparando con Maruja, estaba bastante inmaduro personalmente, ¿no? O sea, sí, bueno, pues eso le pasa a Juan Ramón y le pasa a todos los hombres de la época, incluso aquellos que son más liberales, aquellos que están tratando de liberar a España de esas instituciones caducas, bueno, pues. Sí, querían avanzar en libertad, pero solamente una parte de la sociedad, de las mujeres se quedaban siempre atrás. Es decir, esa actitud la tienen todos. Uh-huh. Luego resulta que ella colabora con él en la preparación de una obra de teatro. Sí. Ella es la que hace los decorados de la obra. La obra nunca llegó a estrenarse porque él abandonó el proyecto para escaparse de Madrid con su nueva amante María Teresa León, ¿no? Ya, bueno, o sea, ya sabemos el amor, las cosas que tiene, ¿no? Bueno, pero sí. Me remito a mis palabras anteriores. Claro. Y a mí me gustaría, bueno, sí. No me gustaría interrumpirte porque estás lanzada y estás diciéndonos cosas interesantísimas. Pero ya hablando de Alberti, hablando de Juan Ramón, es que en un principio le gustaban mucho los poetas del 27, pues investigaban y tal. Y entonces a Juan Ramón le gustaba mucho cuando estaban en esa época. Ahora, el surrealismo y todo eso ya le venía grande. Y entonces sí que quisiera mencionar un poema que le escribió Alberti a Maruja Mayo, que fijaos cómo se llama. La primera ascensión de Maruja Mayo al subsuelo. Ascensión al subsuelo. Y bueno, pues es un poema. ¿Por qué no nos lo lees, Miguel? Pues vamos a ver. Mira, si lo tienes a mano, léelo. Y si quieres, después ponemos un poquito de música para que Ana pueda relajar su cerebro y su voz. Esto no le podía gustar a Juan Ramón. Juan Ramón, estas cosas le quedaban. Bueno, pues, yo he dicho antes que le quedaban grandes. Yo no sé si es la palabra grande, pero estaba en otra órbita. Eso sí, está claro, ¿no? Efectivamente. Pues aquí hay un trocico, pues este trocico voy a leer. Dice, tú que bajas a las cloacas donde las flores más flores son ya unos tristes salivazos sin sueños y mueres por las alcantarillas que desembocan a las verbenas desiertas para resucitar al filo de una piedra mordida por un hongo estancado. Dime, ¿por qué las lluvias pudren las hojas y las maderas? Aclárame esta duda que tengo sobre los paisajes. ¡Despiértame! Bueno, hemos puesto una música que ha recomendado Ana, ¿no? Que es muy muy de la época, ¿no? Es un jazz de los años 20, de los años 30, ¿no? Sí. De esta Belle Époque, que, bueno, aquí fue un poco menos Belle que con la dictadura de Primo de Rivera. Efectivamente, y tal, ¿no? Aquí pero es bueno. Que vamos de dictadura en dictadura. Pero bueno, es verdad que las tendencias artísticas musicales llegaron también aquí. Al grupo de Mayo pues, les gustaba mucho este tipo de música. Solían ir a las sesiones que daban en el Palace y bueno, pues lo disfrutaban también. El jazz era un símbolo de la modernidad entonces, como la velocidad, como tantas cosas, ¿no? Buñuel incluso tocaba el banjo, tocaba piezas sí. de jazz con el banjo. Mira, eso no lo sabía yo. Sí, en la residencia, no sabía, tampoco, no en la residencia estudiante. Buñuel hacía muchas cosas, además hacía sí. gimnasia. Es muy, era un deportista. Yo quería precisamente sacar la figura de Buñuel, ¿no? Porque sí. siempre tenemos pues un poco mitificada a toda la generación del 27 y tal, y toda esta gente estuvo en la residencia de estudiantes y tal, pero Buñuel era un tío muy bruto, ¿no? Era un brutico. Cuando se enteró sí. de que Lorca podía ser a lo mejor de la acera de enfrente y tal, sí. se puso como una moto, ¿no? Uh-huh. Bueno, de eso tú puedes hablar, ¿no? Miguel. Era muy brutico. Era muy brutico y, bueno, pues era una persona muy especial. Él, se le veía por... Decían Lorca y todos estos que se le veía por la residencia de estudiantes con una jabalina y haciendo deporte y tal y cual. Uh-huh. El padre quería que hiciera una ingeniería y tal, pero las matemáticas no le gustaban y él estaba buscando una de sus imágenes más emblemáticas, que es esta del ojo, ¿no? Sajado, ¿no? Sí, eso era muy surrealista. Le has dado una interpretación, ¿no? En el libro, si no sí, recuerdo mal, ¿no? Sí, esto es una interpretación que hace Alejandra Zaneta. En el que, bueno, pues se relaciona la imagen de la, pues uno de los primeros fotogramas del perro andaluz, justamente el que comentas, cuando saja el ojo de la mujer. Hay una nube que efectivamente, y un ojo de mujer, y entonces pasa la nube. Y pasa la navaja. Efectivamente, bueno, pues. Se ve el humor vítreo. Claro, el humor vítreo. Según Alejandra Zaneta, la interpretación que esta crítica hace de esta obra está relacionada con una de las estampas de Maruja Mayo, en la que también está representando pues la contaminación de la ciudad moderna, en la que bueno pues se ven una serie de nubes, se ve la luna no como luna sino como un recipiente de laboratorio de la que salen precisamente esas nubes representando la contaminación de la ciudad y la y luego se ven en la esquina inferior derecha un montón de ojos. Según esta crítica, ambas imágenes están relacionadas, porque bueno, se interpreta que los descubrimientos modernos, la nueva tecnología de la época, el cine, sobre todo el cine, se podía haber utilizado para dar una visión distinta, más inclusiva, que incluyera también a las mujeres, pero sin embargo, bueno, esa oportunidad se pierde y la mirada del cine sigue siendo la misma de siempre, que ve a la mujer como solamente el receptáculo de las violencias, de los deseos, de los temores de los hombres, ¿no? Y bueno, por eso lo relaciona con el fotograma de la película y hace la interpretación de que Buñuel lo que está tratando es de anular la visión femenina y recuperar el monopolio de la visión masculina en el arte. Que Buñuel fuese machista, pues era normal. Era normal. Sí. Pero que la pregunta que yo te hago es si tú crees que Maruja Mayo era como tal, así dicho, una feminista. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es un tema que tiene. Sí, tiene es para un hablar. Tema, es un tema precisamente le dedico al final del libro porque Maruja Mayo se declaraba feminista. Sus amigos consideraban que era muy feminista. Decir que era muy feminista en la época, pues era decir que, bueno, pues que seguramente es que se estaba pasando muchísimo. Claro, hoy lo vemos desde otra perspectiva. Por otro lado, hay críticos que entienden que, bueno, Maruja hizo siempre lo que quiso, nunca dio explicaciones a nadie. Es verdad que tenía un carácter muy fuerte, muy independiente, y afortunadamente, gracias a eso, ella pudo mantener el tipo en esas circunstancias. Pero también es verdad que ella nunca escribió nada desde el punto de vista reivindicativo sobre la cuestión femenina, como se hicieron otras mujeres de la época. Es decir, que te haga un pequeño, sí, que te conteste. Sí. Solamente una. Ella no tenía por qué escribir, ella lo que hacía era pintar. Era pintar, ¿no? Efectivamente. Y en su pintura sí que se refleja su forma de pensar. Es decir, en la conquista del espacio público por la mujer, pues se ve, desde el principio de su obra, de la primera obra que vemos de La mujer de la cabra, continuamos después con la serie de Las verbenas, continuamos después con la serie de La religión del trabajo. Es decir, vemos siempre la época argentina igual, la, ¿no?, época argentina. Es decir, que desde el punto de vista de su plasmación en el arte y desde el punto de vista de su actuación personal y de su vida, sí que podemos decir, lógicamente, que era feminista. De hecho, muchas feministas la han tomado como modelo. Como una bandera. Claro. Ella, cuando llega a la República, una de las cosas que le pasan es que obtiene una beca para irse a París, ¿no? Sí. Y que conoce todo el movimiento surrealista. Sí. Hemos hablado antes de este otro pintor uruguayo. Es una época, sí, muy interesante. Posteriormente vuelve y, sí, es cuando obtiene un puesto de profesora de dibujo. Sí. Y le toca en Arévalo, que es un pueblo, si no me equivoco, de Ávila, ¿no? Sí. Ahí, pues en plena Castilla, en el año 32 o 33. Sí. Y claro, ella duró un año. Has contado en el libro una anécdota que a mí me ha parecido muy, muy simpática. Sí. Que es que iba en bicicleta y la gente estaba escandalizada porque fuera en bicicleta. Y un día entró en la iglesia donde estaban dando la misa mayor, tal. Y se paseó por la iglesia, ¿no?, que es grandecita, pues en bicicleta, ¿no? Claro. Como una provocación, como una forma de intentar escandalizar y remover un poquito el aburrimiento cósmico que había en aquella ciudad, ¿no? Sí, claro, bueno, yo pueblo, me imagino que aquello para una mujer, bueno, como ella... En un pueblo de Castilla, bueno estaba. Te puedes imaginar, o sea, vamos, claro. Yo es que me imagino a Maruja desplazada allí, como si aquello fuera, no se me ocurre. Ella hablaba de... como pasó muchísimo frío, es lógico, tú imagínate, estamos en un pueblo de la meseta, estamos en plena Ávila, los inviernos tenían que ser horribles, entonces yo me imagino, sí, que aquello tuvo que ser un infierno. Se fue al siguiente noviembre, si no me equivoco. Claro, un curso escolar, más o menos por las fechas que he podido encontrar en la documentación, fue un curso escolar, pues suficiente, o sea, imagínate para las mujeres de aquella época, las mujeres que se hacían maestras normalmente solían venir de una clase media y te habían conocido otras comodidades. Uh-huh. No te voy a decir que tuvieran todas una vida, yeah, fácil, pero bueno, otras comodidades. Entonces, de repente, prepararse, estudiar, hacer una oposición, uh-huh, y saltar al vacío pero en aquellos pueblos... No de maestra, sino de profesora especialista, de bachillerato... Ya, tal, sí, dibujo, bueno, pero no deja de ser una persona que enseña y que llega a un sitio inhóspito donde encima se la rechaza y, bueno, pues el ambiente hostil, para una persona del carácter de Maruja, lógicamente, aquello tuvo... no me extraña, lo que me sorprende es que aguantara un año. Tuvo también una época, una relación, no sé si muy larga, creo que no, con el poeta Miguel Hernández. Creo que lo hemos comentado, sí, fuera de antena antes, sí, si no me equivoco. Sí, nada, pero más muy profunda y muy importante para Miguel. Muy importante, Miguel. Artísticamente. Muy importantísima, sí, artísticamente, y bajo el punto de vista humano. Y bajo el punto de vista que con ella conoció el amor físico, porque él tenía a Josefina Manresa, pues que era muy beatica la mujer y tal. Y cuando él se vino a Madrid, uno de los viajes a Madrid y tal, pues la conoció a ella, conoció a Maruja. En casa de, si no me equivoco, de Neruda, ¿no? De Neruda, claro, la casa conoció de las a Maruja y, bueno, él se enamoró hasta, bueno, el rayo, claro, que no era cesa... Era otro mundo que se le abría. Claro, el rayo que no cesa ese rayo que no cesa es el amor. Claro. Y la mayor parte de los sonetos que hay ahí en ese libro son sonetos dedicados a Maruja Mayo. Según Ferri, su gran biógrafo, José Luis Ferri, que yo tuve el placer de conocerlo y de hablar con él y de aprender mucho con él. Y fue una relación efectivamente definitiva para... Bueno, el libro, vuelvo a repetir, el rayo que no cesa, nada más y nada menos. Vamos, sí. Vamos a seguir adelante para que nos dé tiempo a hablar un poquito también de la última época, ¿no? Vale. Estalla la Guerra Civil Española, hay un levantamiento fascista, ¿no? Uh-huh. Ella, claro, en ese contexto se tiene que ocultar, de hecho se esconde, ella estuvo con otro hombre que era Mezquita, ¿no? Sí. Que era un sindicalista, ¿no? Efectivamente. Y tal, y ya en ese momento lo dejan, se separan por la cosa de la guerra, supongo que por alguna otra razón adicional habría, no lo sé. Seguramente porque las circunstancias les obligaban, juntos posiblemente era más difícil que pudieran escapar. El caso es que, bueno, la cosa está en que ella estuvo durante unos meses en casa de unos tíos, y hasta que consigue, gracias a Gabriela Mistral, efectivamente, es que ella había ido con las misiones pedagógicas, había ido a Galicia, mientras él tenía que estar en una actividad sindicalista también en la misma zona, entonces estuvieron en Beluso y tal, bueno, pues cuando estalla la guerra. Entonces, bueno, pues sí, ella tiene que salir de España, gracias a Gabriela Mistral, consigue una invitación para dar una conferencia en Argentina y bueno, pues consigue eludir a través de la frontera, consigue pasar a Portugal, de allí ya da el salto a Argentina. Y bueno, pues allí se tiene que instalar después de la guerra. Ahí se queda 25 años, si no me equivoco. Ahí se queda 25 años. Su vida argentina, por lo que he entendido, es muy rica creativamente, pero con el paso del tiempo, y ella también tiene cierto acercamiento al peronismo, ¿no? Sí. Y bueno, va aprendiendo un poco apoyos, incluso de los intelectuales exiliados españoles, ¿no? Y ahí empieza un poco, me da la sensación, una época un poco triste para Maruja, ¿no? Sí, sobre todo allá por los años 50. Al principio, una vez que, cuando ella llega allí a Argentina, sí que se la recibe muy bien, hacen un homenaje, es la primera vez que uno de sus trabajos escenográficos se pone en escena, que es una cantata en homenaje a García Lorca. Y bueno, pues allí al principio ya está, es muy bien recibida, pero claro, ella tiene que ganarse la vida. Ella empieza a hacer, ella decora mansiones, hace diseños de telas, de joyas. Entonces, es un trabajo en el que ella se manejaba muy bien, lo hacía muy bien, tenía muchos clientes. Claro, eso le acercó al peronismo en el sentido de que, claro, eran los que le encargaban las obras, los contratos. Eso la hizo que se fuera, bueno, pues que no lo vieran con muy buenos ojos el resto de los refugiados, tampoco la intelectualidad bonaerense, y bueno, pues poco a poco pues se va aislando. También es verdad que, bueno, se va aislando, ya os digo, a partir de los años 50. Durante los años 40, al contrario, es más bien el descubrimiento de América, es el descubrimiento de los tipos de gentes que hay en la zona, de la naturaleza maravillosa que hay en el país, en Chile. Hace muchos viajes a Chile, viaja mucho en aquella época por Sudamérica, va también a Nueva York, expone, y hasta que, bueno, pues ya a partir de los años 50 también empieza, digamos, la época un poco más de decadencia. Llega a tener buena relación y constante con Pablo Neruda, algunos dicen incluso claro. Que hubo algo más, ¿no? Ahí no se sabe. No se sabe, ninguno de y los dos habló del tema. Con él o sin él en la isla de Pascua, aunque eso parece que queda un poco en el terreno del mito, ¿no? Sí, sí, más que nada, pues bueno, ella conocía a Pablo Neruda, como hemos comentado antes, aquí en Madrid, y después, bueno, pues claro. Una vez que ya estuvo en Argentina, pues el contacto con Pablo Neruda continuó, hizo dos viajes a Chile, en uno de ellas, hemos comentado antes la exposición, se ve una fotografía en la que ella, bueno, pues está como disfrazada con algas, como si fuera una diosa saliendo del mar. Son fotografías que toma con Pablo Neruda. Sí, anteriormente, perdón, ¿sí? El paréntesis, también había posado con su hermano, ¿no? En otro momento como protagonista de fotos, ¿no? O sea, ella también tenía esta faceta de organizar las fotos, pero ponerse ella, ¿no? Claro, ella organizaba, ella hacía... Por cierto, que las que hay en la exposición de la Reina Sofía son casi... A mí me han encantado fotos de la exposición. Pues son muy interesantes, Además, en esta época en la que hay muchas calaveras de burro en las fotografías y tal, que la relaciona pues con el burro putrefacto de Buñuel, Dalí tiene un cuadro que... Bueno, está relacionado con, digamos, lo que les interesaba artísticamente al grupo que formaban entonces. Y bueno, y ahora ya se me ha ido la idea que te estaba contando. Sí, estábamos hablando de la época esa de Chile y tal, ¿no? Y de cómo con Neruda. Sí. Te he cortado, vamos, de mala manera. Bueno, da igual. Te voy a plantear otra cuestión que no te la había sacado antes, que se apunta en el libro pero que no se desarrolla demasiado, ¿no? Y es que llegó a, en esa época de crisis, ese declive personal o ese aislamiento, cierto aislamiento que empezó a tener, ¿no? De eso estamos hablando, me parece. Sí, sí, sí. En esa época, mencionas en el libro que llegó a convivir con tribus indígenas o algo bueno, así, ¿no? Bueno, a convivir, ella buscaba siempre otros tipos de espiritualidad. Entonces las religiones indígenas la atraían mucho y en aquella época sí que bueno pues viajó por las tribus para conocer otras formas de trascendencia. Uh-huh. Y bueno pues eso fue muy interesante también, pero también se puede entender como una forma de búsqueda de refugio en por un lado en la fantasía, por otro lado en la espiritualidad. A partir de ahí ella empieza a generar una serie que son Las Máscaras, que bueno, que no tuvieron mucho éxito allá por los años 50 y tal, y fue cuando ella se empieza a plantear la vuelta a casa. Entonces, allá por empieza a tantear, empieza a mirar, en el 61 viene... Hace un viaje primero antes de volver definitivamente. Efectivamente, ¿no? Después resulta que tiene un accidente, una caída y no se tiene que recuperar de aquello. Y bueno, al final vuelve definitivamente en el 65, vuelve a España. Pero claro, cuando vuelve, pues lo que hemos comentado al principio, es decir, el régimen había borrado todo tipo de huellas de las mujeres de entonces. O sea, ella no había tenido activismo político, más allá de su actitud vital y su provocación constante, pero o sea, claro. No era una perseguida del régimen, ella podría haber... De hecho, podría haber incluso permanecido, ¿no? Porque no sé, aunque ya se sabe lo que pasa en la barbarie fascista y tal, ¿no? Pero que no tenía, digamos, cargos, ¿no? Si los tenía o no, la verdad es que no lo sé. Uh-huh. Posiblemente no los tuviera, pero sí que ella se había acercado a grupos, marxistas, no estalinistas, digamos, a la izquierda. En términos generales. Este Mezquita era trotskista, sí, y ella participaba también en la época en reuniones, en tertulias que se celebraban, ella participó mucho en tertulias literarias y artísticas, pero también en tertulias políticas. Posiblemente ella tenía miedo. O sea, aunque no hubiera participado muy activamente en movimientos políticos, pero sí que había habido un cierto acercamiento. Uh-huh. Entonces, incluso cuando volvió, ya nadie se acordaba de ella, y no obstante ella, pues mantuvo una cierta discreción, por si acaso. Porque, bueno, ¿cómo, pues, ¿cómo no, fueron esos años, ¿no? Desde pues 65 esos, hasta esos años la fueron años de bastante soledad. ¿Dónde vivió? ¿Aquí en Madrid? Ahí vivió aquí en Madrid. Y ella ya vivió toda la vida en Madrid. Ella sí, de después momento. Ya a partir de ese momento ya vivió siempre en Madrid. Y bueno, pues al principio pues mucha soledad, estableció más o menos contactos con la gente relacionada con el arte y tal. Y no es hasta, bueno, pues después de la muerte de Franco, cuando los críticos de la época empiezan otra vez, los críticos de arte me refiero, empiezan a descubrirla de nuevo, empiezan a ver en ella un eslabón entre la modernidad de entonces y la modernidad que entonces, en los años 70, después de la muerte de Franco y de los años 80 se quería la modernidad de entonces, ¿no? Una especie de eslabón entre ambas modernidades. Pero no me queda muy claro una cosa, que es un detalle, sí. A lo mejor, y en esos años entre 65 y 77 aproximadamente, sí. ¿No? cómo vive, de qué vive? Pues no te sabría decir. Porque es una cosa porque, que yo claro, siempre intento claro, saber. Sí, cómo vive. La parte práctica de la gente, ¿no? Me imagino que vivía en casa sí. de familia. ¿No? Vivió también sola, posiblemente la familia la ayudara. Es decir, empezó ella también a pintar otra vez, de nuevo, pero tampoco, no creo que en esa época tuviera mucha repercusión todavía su Imagínate obra. Imagínate el panorama claro. de la España franquista claro, en los años 60. Claro, claro. ¿Quién iba a querer comprar cuadros claro. de una señora con pinta loca? Sobre ¿no? todo, o sea, no, sobre todo es que no se la conocía. Es decir, ella no. Una de sus preocupaciones mayores después fue el reivindicar su postura en la historia, su postura en su posición y todo lo que ella había contribuido a la cultura de la vanguardia. Es decir, eso fue casi una obsesión. Entonces, pero claro, hubo que esperar a que Franco muriera y hubo que esperar a que fuera redescubierta y bueno, y no obstante, de forma paralela, ella empezó con su última serie de pinturas, un poco Los moradores del éter, ella lo llamó, uh-huh. Y bueno, pues es una especie de canto a la quinta dimensión, ella inventa seres míticos, claro, ella cada vez más se refugia en esa fantasía, cada vez busca más símbolos de religiones antiguas, el hinduismo, las religiones que ella había conocido en Sudamérica, es decir, todo su mundo ya es muy esotérico. Y bueno, pues de todo eso surge la última serie de Los moradores del vacío, que bueno, pues la verdad Estamos es que la serie es muy bonita de ya. Que nació en 1902 sí. y en estos tiempos tiene más de 70 años. ¿Eh? Sí, o sea, sí, sí, sí, sí. Está sí. haciendo todavía creación, ¿no? Está haciendo todavía creación. De hecho, retoma en esta época los grabados, aquellos dibujos que ella había creado en su época antes de la guerra para la revista de Occidente, con la que estuvo colaborando también durante una época, retoma aquellos dibujos y con ellos hace unas litografías muy bonitas que, si como has visto la exposición, las habrás visto allí. Es decir, que vuelve al grabado. No hemos comentado al principio, pero se dedicó también a la cerámica, es decir, que todas las artes plásticas que estaban a su disposición, ella las tocó. Una superdotada, olvidada, ¿no? En los olvidados de la historia del arte, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención que al final sí que lograse recuperar un cierto, no sé si fama, pero sí desde luego ser medianamente conocida, hasta el punto de que en el año 79... se hace una exposición retrospectiva de toda su obra, ¿no? Que yo no sé quién iría a esa exposición. Bueno, creo que tú fuiste, Miguel, lo has dicho. ¿Quién iría a esa exposición? Sí. ¿Inducido por qué periódico que la anunciaría o cómo sería esto, ¿no? Hombre, una vez que ya el dictador desaparece, bueno, pues hay una cierta apertura. Yo recuerdo, fíjate, una anécdota en la que Maruja Mayo salió en televisión, creo que fue en un programa de Íñigo, José María Íñigo. Y recuerdo que yo debía estar estudiando, al igual en el instituto y tal, y recuerdo que mi padre me llamó para, mira la tele, dice, esta señora conoció a Lorca. Pero fíjate, al principio no se la reconocía o no se la reivindicaba por ella misma, sino porque conoció a Lorca, conoció a gente de la vanguardia, conoció a gente de la generación. Eso es muy típico, de... ¿no? María Teresa claro. León, pues la mujer de Alberti. Claro, efectivamente. Pilar Valderrama, pues la novia de Machado. Ahí claro. está. Entonces, pero bueno, poco a poco es verdad que se fue dando a conocer y sobre todo, ya te digo, gracias a los críticos jóvenes, eran críticos jóvenes de la época, críticos de arte, Guillermo de Osma, se me ocurre en este momento, por ejemplo, y unos bastantes más que se mencionan en el libro. Entonces, la cosa está en que finalmente sí, claro, ella consigue reivindicar su postura, su papel, pero es después ya de su muerte cuando se sigue reivindicando la figura de Mayo. Es decir, al principio ella, su obsesión, como te decía antes, era sobre todo demostrar que ella también estuvo allí, pero digamos que la valoración más intensa, más fidedigna de la obra, sucede después de su muerte. Que muere en el 95, si no me equivoco. Pues a mí me parece que es una vida intensísima, sí, desde luego, sí, una vida supuesto. Bien vivida, ¿no? Pienso, sin conocer detalles, la verdad, porque es muy difícil. A mí, como te decía antes, me interesa mucho la parte práctica. ¿Cómo fue la parte práctica, no? Claro. Por ejemplo, pienso, ¿dónde estaban los cuadros de Maruja, no? Ay, ¿Cómo los traía? Cuando, por ejemplo, va, sí. Leo en el libro que cuando va a París... Sí. Se lleva, por si acaso, no sé cuántos cuadros, por si hace una exposición. Pues, no, se los lleva a propósito para hacer lleva, allí ¿no? la exposición. ¿Cómo los lleva? ¿Lo lleva enrollado? ¿Lo lleva? ¿Cómo los claro, lleva? Claro, a París fue con su padre. Le acompañó su padre en el viaje. Posiblemente el padre también le ayudara en las cuestiones prácticas. Claro. Se llevó posiblemente enrollado el cuadro este que te digo que volvió después a España. Da lo mismo, tampoco... Es que tengo una cabeza, siento muchísimo. Son muchos datos, ¿eh? Pero bueno, este cuadro no se me puede olvidar si fue el que trajo ella. Espérate que lo miro. Vamos a ver. Tienes ahí ese apoyo gráfico. Ese apoyo, efectivamente. Vamos a ver si no tardo mucho en decírtelo. A ver, El canto de las espigas, que es un cuadro que ella consideraba que pertenecía al pueblo español y que después fue comprado por el Museo de Reina Sofía y tal, pues posiblemente vino enrollado. Sería la forma más fácil. Pero porque... claro, cuando él se va a Argentina no lleva, me parece que lleva un cuadro. Un cuadro nada más, sí, claro. Los cuadros donde se quedaron, bueno, y hay que decir también y que los se, cuadros es que se quedaron, se ¿eh? Perdieron muchísimos. Pues es que claro, vamos a ver, ella dejó aquí en España dejó una serie de cuadros al cuidado de unos amigos. Claro, ¿quién iba a pensar que aquello iba a durar tanto? Entonces, ella se marchó pensando en volver. No todos los amigos cuidaron de los cuadros como debieron. Algunos la traicionaron en el sentido de que se quedaron con ellos y después los vendieron. Vendió mucho. También es verdad que ella vendió mucho. Ella era una artista muy prolífica y, bueno, no tan prolífica, pero vamos. Prolífica. Quiero decir, si uno piensa, por ejemplo, en Dalí o en Picasso, no tiene nada que ver, pero es decir, sí que ella sabía venderse. Ella era su propia manager. Ella contactaba y vendía. Y vendía bien. Es decir, que mucha de la obra que ella hizo en América está vendida. Entonces no es que esté desaparecida. Claro, está en manos privadas. Claro, pero también es verdad que ha habido muchas obras que se han perdido. Especialmente la de los muchos decorados que preparó para obras de teatro que luego no se llegaron a estrenar. Claro, claro, etcétera, ¿no? Efectivamente. Aquello que eran solamente bocetos era más difícil de mantener. Claro. Antes de que nos vayamos, sí. Hay una cosa que a mí me llama la atención y es el aspecto físico personal de Maruja Mayo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco esto. Bueno, pues ella desde el principio, bueno, pues le gustaba mucho confundir a los demás sobre todo sobre su edad, hacerles creer que era más joven. Cuando era joven, pues lo mismo se vestía como una dama, que se cortaba el pelo, que vestía pantalones, que se comportaba como un chicote. Poco, en cierto sentido, eso lo hacían muchas artistas vanguardistas de la época, no solamente aquí en España. Pues un poco era una especie de estrategia de supervivencia, puesto que la cultura dominante, el arte dominante, no les dejaba entrar en el núcleo. De lo que era la cultura de entonces, pues ellas se situaban un poco en el margen y ahí ellas establecían las reglas. Uh-huh. Era un poco lo decíamos un poco el otro día, ¿no? Cuando te enseñé el articulito, sí. ¿No? Donde se hablaba de que la forma de vestir, ¿no? Claro. El quitarse el sombrero, el llevar pantalones, sí. Llevar una capa de maquillaje, ¿no? Sí. O sea, al final resulta que es una forma de no aceptar o de renegar del lugar que el mundo te ha impuesto, claro. Que es el tuyo, ¿no? Además lo decías negaba, tú sí. Muy bien en el artículo que me enviaste, que estaba muy bien escrito, por cierto, Armando. Vale, y bueno, pues sobre todo el tema del maquillaje, eso se fue exagerando cada vez más con la edad. Bueno, pues es una especie de... Ella daba un poco la sensación de que estaba creando su propia leyenda, ¿no? era pues una, la mujer de las máscaras, la mujer maquillada, y que bueno, en cierto sentido creó como una especie de personaje que era tan potente que justamente en la época en la que ella empieza a ser conocida otra vez en España, casi eclipsa su valor como, como persona, como, como artista, quiero decir. Entonces, bueno, es verdad que a mí en esa época, a pesar de que hacía ya un montón de tiempo que no tenía ninguna relación con Dalí, pero ese aspecto extravagante que presentaba él, pues también lo presentaba ella en su forma de vestir, en su forma de maquillarse, su forma incluso de comportarse, ¿no? Un poco crear el mito. Yo creo que iba por un gran ahí. Personaje. Sí, efectivamente. A mí me ha... yo ya te confesaba que yo no, sí, había oído hablar, pero no conocía su obra ni su figura, ¿no? Y que conocerla me ha encantado. Me ha abierto una perspectiva muy grande sobre esta mujer y otras de la época, ¿no? Margarita Manso, por ejemplo, que bueno, me suena un poco lejanamente, pero quiero saber de Margarita Manso, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, aparte de mi perspectiva personal, te quiero felicitar porque me pareces una joyita, ¿no? Este libro. Pues ¿no? Muchas gracias, Armando. Y que ojalá se conociese a nivel mundial. Bueno, estamos intentando conseguirlo, por cierto. Sí, bueno, pues el libro se puede conseguir a través de la Federación Española de Esperanto. Se puede pedir en la dirección, es muy fácil, libro@esperanto.es. Se puede conseguir a través de la editorial El Ojo de Poe. Aquí no te puedo dar la dirección, pero es ahí, se busca. Y bueno, a nivel internacional lo distribuye también la Asociación Universal de Esperanto con sede en Rotterdam. Que bueno, que esperemos que sobre todo, porque claro, el público natural de este libro no es el público español, es el público internacional. Bueno, yo creo que cualquiera al que le interese el arte, ¿no? Sí, bueno, también. Y posiblemente un público feminista pueda estar interesado en conocer la figura de Maruja, ¿eh? Sí, también, no te digo que no. Pero vamos, digamos que la concepción, el origen, el objetivo era dar a conocer la figura de Mayo a un público internacional. Por eso, pues la estructura del libro, por eso al final hay un apéndice que habla de las figuras. Claro, claro. Y hay un capítulo introductorio sobre un poco la historia del siglo XX en España que tanto influyó en el desarrollo de su obra, ella siempre decía, mi obra es lo que pasa en España, está ahí. Miguel, tú eres el autor del poema de sí, que, hay un que, poema que has introducido como apéndice. Mi compañera Ana Manero tomó para su libro y para mí es un honor. Un poema que naturalmente yo escribí en esperanto, porque como sabéis yo escribo en esperanto y luego si tengo que leerlo como en esta ocasión y tal, bueno, pues yo me traduzco al castellano. O sea, voy a poner de fondo este tema de Erik Satie, ¿no? Sí, que es un compositor. Gimnospedias. Sí, que es un compositor surrealista, sí, ¿no? Un poco para. Sí, algo. Sí, Gimnospedias. De aire. Gimnospedie en francés. Muy bien, me alegro de tu pronunciación francesadilla. Lo dejo de fondo, si te parece. Bien, vamos a ver, yo este poema está basado en un poema de mi amiga Vera Moreno. Vera Moreno, aunque hace mucho tiempo que no nos vemos, yo te quiero, te sigo queriendo. A ver si nos ponemos en contacto otra vez. Recordando a los surrealistas españoles Luis Buñuel, director cinematográfico, Federico García Lorca, poeta, Salvador Dalí, pintor, Maruja Mayo, pintora, Rafael Alberti, poeta, Vicente Aleixandre, poeta que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1977, y al músico francés Erik Satie. Decía Vera Moreno, las teclas ponen nombre al silencio, al fragmento, al roto. Me levanto y el orden me coloca en el peldaño adecuado. Vuelo. Y yo digo, un ojo de mujer rajado por Buñuel con navaja barbera. Ojos de cocodrilo arrancados por el lorquiano rey de Harlem con una cuchara de madera. Un gran masturbador, Dalí, es padre de cisnes que en el lago reflejan elefantes. Este es el trío. Hay que añadir a Mayo. Es el cuarteto. Mitad ángel y mitad marisco. A quien de campanarios y verbenas Alberti hizo ascender hasta el subsuelo por medio de sus versos. Fundirse con todo el universo por medio de unos versos. Quiero, Alexandre, alguna vez tocar la médula cósmica de la destrucción o el amor. Tú suministras bien todos los mapas que conducen a su alfa y a su omega por medio de tus versos. Y una y otra vez intento allí llegar, mientras las teclas del piano de Satie visten la muda desnudez del tiempo con sonidos. Me levanto del lecho. Las notas musicales me colocan en la alfombra adecuada. Y levantamos vuelo. Pues muchísimas gracias, Miguel. Gracias a todos y a todas. En la página 93 está en Esperanto. Y creo que hoy es el día de que lo podamos leer también, ¿no? Ajá. Le dedicamos un último... Muy bien. Un último momento. No sé si hemos dicho que el poema... Sí, vamos. Se llama Surrealismo, y en modo surrealista. Y en Esperanto es Surrealisme. Omaggio a la hispana y surrealista y Luis Buñuel, quien regisoro, Federico García Lorca, poeta, Salvador Dalí, pentristo, Maruja Mayo, pentristino, Rafael Alberti, poeta, Vicente Alexandre, poeta, Nobel premiita pri literaturo en 1977, cae a la Franza musicisto Eric Satie. Virino culo disfendita de Buñuel per barbira tranchilo. Crocodila y oculo y el shirita y de la lorca a Harlem Reggio, perligna culerego. Granda sin masturbulo, Dalí, y a patras signoin, que en lagos pegulas elefantae. Y en la triopo, aldonendas mayo, y en la cuaropo, ya duone angelo, cae duone marfructo. Quiun el campanilo y caikermesoi Alberti al suprigis al subgrundo perversoi. Fandigi cun la tuta universo perversoi. Mi volas, Alexandre, iam tusci la mielon cosman del detruillo aula amo. Vi havigas la mapoin quiui conducas onin al giai alfa cae omega perversoi. Cae re mi provas cin atingi, dum la clavoi de la satipiano vestas la mutan nudon de la tempo per sonoroi. Mi enlitigas, la musica e tonoi locas min sur tapicio pleie tauga, cae mi ecflugas. Bravo, Miguel. Gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel. Miguel Fernández, esperantista, poeta. Muchísimas gracias, Ana Manero, ¿no? También esperantista. También esperantista. Ahora especialista en Maruja bueno. Mayo, ¿no? Y desde luego que, vamos, creo que nos has abierto a todos nosotros y a todos los oyentes y las oyentes un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo... Bueno, un globo un con sombrero, sí, no bueno, sé. Sí. Maruja es la protagonista, sí. Maruja Mayo. Sí, pero hay que transmitirlo, ¿no? Gracias, Armando. Gracias. ¿Y cómo nos lo ha transmitido? A mí me tiene, fíjate que la conozco desde hace muchos años y hemos trabajado juntos en escenarios, etcétera, etcétera. Ella es la única mujer que hay en nuestro grupo que se llama, llamado la Ibera Scolo, la Escuela Ibérica. Ella es la única mujer, pero vaya orgullo. Qué orgullo de nos vamos. Salud, compañero. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias, y a todos Miguel. Los radioescuchas. Gracias a todos.